na cho nu kwa raji ngo tu kwa nu kwa ne ni ko chi ne ta na we raji ne ma ko na ni ji ki wo ne nu kwa tu chi ga ne si gun da ha ka ni u ga nya yo ho ta ne si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Casa Común Madre Tierra, aquí en Radio Tlayuda. Casa Común Madre Tierra, un programa en el marco de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio. En esta ocasión, como siempre, nos acompañan nuestros compas de la Unitierra, Valian Aguilar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Y también, por supuesto, Ángel Q. Hola a todos y todas. Allá en el cuarto de máquinas está el gran jefe Nebu piloteando la máquina para llevarle esta señal. Bueno, primero de aquí, de la cabina de Radio Tlayuda, la envía allá arriba a la estratosfera donde está nuestro compa, el tiburón mágico, controlando el satélite orbital de Radio Tlayuda para que esta señal se difunda bien y bonito. Como le decía, Casa Común Madre Tierra es un programa que está dentro de esta iniciativa de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio. Sin embargo, hemos estado invitando a diferentes compas y no hemos hablado particularmente o ampliamente sobre lo que significa, lo que moviliza, lo que es esta campaña nacional. Y por ello invitamos para este viernes a Neftalí Reyes. Él es de la banda que está aquí en Oaxaca organizando, viendo cómo es que se arma esta iniciativa, que no surge en Oaxaca, sino que se ubica en diferentes puntos del país, banda de todos lados, de diferentes sectores, de diferentes organizaciones, con diferentes colores, digamos, están participando en esta campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio. Neftalí, hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar, de dar el agradecimiento por el espacio, por compartir esta iniciativa que se generó hace aproximadamente un año, y precisamente una de las reflexiones que nos colocábamos en un primer momento para arrancar con esta campaña nacional era cómo nos juntamos los diferentes, cómo planteamos una voz a no solamente a las autoridades, a grupos empresariales, cómo colocamos también un mensaje y una voz para nuestros propios pueblos y comunidades en razón de las estrategias, en razón de las rutas, de los caminos que pueblos y comunidades empiezan a abrir y de las reflexiones que empiezan a abrir en torno a el buen vivir, en torno a una alternativa al desarrollo planteado por el gobierno federal y por empresas transnacionales. Y en esos primeros momentos analizábamos entre los diferentes pueblos y comunidades, organizaciones sociales, organizaciones civiles, colectivos, académicos, que la situación se veía bastante compleja, que la situación nos estaba rebasando de alguna manera a nivel nacional, esta estrategia de despojo implementada por el gobierno federal, por grupos empresariales, y con una ola de violencia institucional, con una ola de violencia hacia pueblos y comunidades. Entonces veíamos que era importante articularnos, ver la manera de poder compartir un mensaje diferente. Se nos ha colocado en diferentes momentos como los opositores al desarrollo, se nos ha colocado como los violentos, se nos ha colocado como los que se encuentran en el atraso y en la pobreza, y entonces veíamos cómo colocamos un mensaje diferente a esta versión que de alguna manera esta visión oficial no está correspondiendo a los intereses, a los planes que se encuentran en pueblos y comunidades. Entonces veíamos que era importante colocar un contramensaje, decíamos en ese primer momento, y una articulación, un espacio que pudiera dar una mayor cobertura, mayor impacto a nivel nacional, y es ahí donde surge la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Paliana, Ángel, ustedes han estado participando también como parte de la Unitierra y como personas aquí en Oaxaca en esta campaña nacional. ¿Qué nos pueden decir sobre ella? ¿De qué manera ustedes participan? ¿Qué les significa? Bueno, pues primero, pues la defensa de la madre tierra y el territorio es algo que ha estado muy presente dentro de tanto en la Unitierra como nosotros que venimos desde el pueblo maya, y vemos con urgencia lo que está sucediendo en este momento. Estamos en un momento de peligro donde todo está funcionando en esta cuestión del despojo y de la violencia de nuestra madre tierra. Y ante esta situación pensamos que es necesario el seguir tejiéndonos, no solamente como pueblos, sino también con otras organizaciones y también con los artistas que nos tienen algo que decir y que compartir también. Entonces, en este sentido, esta campaña surge con los diferentes, como nos decía Anef, pero también con esta convicción de que debemos de hacer algo ya urgente, y que lo urgente es tejernos también para defender a la madre tierra. Sí, defendemos la madre tierra y el territorio porque hay una amenaza constante de los que tienen, de los que piensan que tienen el poder, que tienen el dinero, que tienen la posibilidad de comprar, de negociar la madre tierra. Pero nosotros pensamos que la madre tierra no se vende, el territorio no se vende, es algo que nos heredaron nuestros antepasados, y que por eso mismo debemos defenderla, debemos defender nuestro territorio, porque pues los poderosos lo que quieren es los minerales que están ahí, la misma tierra, para hacer más dinero, y nosotros lo que queremos y necesitamos es la tierra y el territorio para poder seguir viviendo, para que este mundo se mantenga en armonía, para que las generaciones futuras también puedan gozar de lo que ahora gozamos nosotros. Algo que tenemos y es muy rico aquí en México es el maíz, y pues queremos que nuestro maíz también siga produciendo, que otras generaciones sigan consumiéndolo, y no queremos, por eso defendemos nuestra madre tierra, por eso defendemos este territorio que tenemos. ¿Y cómo desde esta campaña nacional se defiende la madre tierra? ¿De qué manera podemos tejernos? Alguien que nos escucha dirá, bueno, a mí me interesa su rollo, ¿qué hago? ¿Cómo puedo participar? ¿Me inscribo? ¿Me da mi camiseta? ¿Cómo es esto? Bien, desde el momento en el que empezamos a construir esta iniciativa, veíamos que había tres momentos importantes en el desarrollo de la campaña. En general, la primera etapa, podríamos llamarle así, de la campaña inició en abril y termina en noviembre, este primer esfuerzo de articulación, y veíamos tres momentos importantes. El primero de ellos, creímos que era necesario denunciar todos los impactos de este modelo de muerte, dijimos en ese primer momento. Entonces, ¿cómo está impactando este modelo de desarrollo que no corresponde a nuestras visiones en nuestros pueblos y comunidades? Y en ese sentido, quienes tienen la voz, quienes han sufrido esta situación, pues son los pueblos que habitan o que habitamos este país. Entonces, la primer ruta para la participación es la denuncia, es decir, denunciar cómo estos proyectos de muerte están impactando en la estructura social, económica, política, cultural de pueblos y comunidades.

Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Black Rhythm, Marea Pertencia Liga, México y Puerto Rico. Hay que preguntarnos, ¿aprovecho de quién es la explotación de la madre naturaleza? Realmente la naturaleza que destruyen no es para beneficio del resto del pueblo, sino sobre todo del empresario y del gobierno corrupto que nos divide a través de sus partidos políticos y programas sociales, haciéndonos pobres para depender de sus limosnas. Bueno, en la parte en que ya nos estábamos viendo que ya fue muy bruto la violencia en contra de esto, nos empezaron a tirar los árboles y empiezan a meter máquinas pesadas a donde se detiene, nos detienen a 14 personas y después al siguiente año del 2014 nos detiene a 8 personas, en el cual pues hemos estado alegando pues lo que es una cosa de que pues, sea correcto lo que estamos haciendo. Nosotros estamos participando por ese lado, creo que las leyes que ampara jurídicamente o constitucionalmente, estamos persiguiendo, en el cual vemos de nuevo que nos vuelven a violentar. Por ese lado fue como se construye el campamento. No hay tiempo, tenemos que actuar ya. Las consecuencias de esta nueva colonia comienzan a ser irreversibles. No basta con indignarse, con reclamar y exigir. Hay que organizarnos de manera independiente, ir compartiendo saberes, identificándonos, fortaleciendo nuestra cultura. Tenemos que recuperar nuestras comunidades, reapropiarnos de eso que intentan despojarnos. Sin tierra, la vida no es posible. Pues el campamento se hizo para resistir sobre las alegatas legales que verdaderamente pues para nosotros nos querían violar los derechos y pues ya no, como que no querían que nos dejaran tener la libertad de expresarnos dentro de las constituciones. Verdaderamente es ahí donde nos querían negar en todo tipo de alegatos legales y es como estamos resistiendo por ese campamento, y ese campamento verdaderamente sí nos ha apoyado, pues verdaderamente es justo, ¿no? Y pues ahí seguimos resistiendo y esperemos que se va dando una legal, jurídico, que es lo que estamos buscando, y no caer en las tentaciones de mal gobierno. Nuestro mensaje es simple: la vida y el territorio están en riesgo. Tenemos que defendernos hasta las últimas consecuencias. Únete a la campaña. Gracias por seguir con nosotros, gracias por no dejarnos solos aquí en la Casa Común Madre Tierra de Radio Tlayuda. Seguimos aquí en cabina con Neftalí Reyes, Valiana y Ángel, quienes nos están platicando del próximo paso, la próxima actividad dentro de esta campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio desde Oaxaca. Nos contaban, el 21 y 22 hay sorpresas, show cómico mágico musical, ¿no? Bien, el 21 y el 22 le hemos denominado movilización estatal por la defensa de la madre tierra y el territorio, y comentar que esta movilización también está enmarcada en el Día Mundial contra la Minería. Para el estado de Oaxaca, pues se ha traducido como el Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, y tiene que ver con que, tal cual, la minería pues es uno de los proyectos con mayor impacto al territorio, con un mayor impacto a la vida en su conjunto. Entonces decidimos que el 21 y 22 también estuvieran enmarcados en esta en este día estatal de rebeldía contra la minería. Y para eso, el 21 de julio, pensamos realizar un foro que le hemos denominado Estrategias de Lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Este foro se va a realizar en la Plaza de la Resistencia, en el Zócalo de Oaxaca, a partir de las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué pensamos empujar en este foro? La idea es que algunos compañeros y compañeras que hemos invitado nos puedan compartir desde su visión cómo se encuentra la situación a nivel nacional en razón del despojo, en razón de todos estos proyectos, pero también que nos compartan qué alternativas están construyendo para defender y para resistir frente a este tipo de proyectos. Y para el 22 de julio estamos convocando a la calenda por la casa común. Esta calenda, marcha calenda, estamos pensando que salga de la fuente de las 8 regiones al Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Y ya por la tarde, la hora sería a las 10 de la mañana, y por la tarde llegar a una tal cual tarde cultural, donde hemos invitado a algunos compañeros y compañeras músicos que estarán ahí colocando también su visión desde la música en razón de la defensa de la madre tierra y el territorio. ¿Quiénes van a estar en este foro? ¿Quiénes están convocados en el foro? ¿Y quiénes van a estar en el toquín, en esta calenda del día 22, Fabiana? El 21 de julio en nuestro foro, que se llama Estrategias de Lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, contaremos con la presencia de intelectuales como Víctor Toledo y Fernanda Paz, y también a experiencias de lucha y de resistencia como la comunidad de Cherán, Atenco y el Frente Ixtepecano. Y en la calenda, porque también la fiesta es parte de Oaxaca, de la raíz de Oaxaca, vamos a contar con la presencia de Mare, Advertencia Lírica, el grupo Raíces, Tapacamino, Colectivo Musiquero, Los Rastrillos, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Rocco, Aldo y Pato de La Maldita Vecindad, Lengua Alerta, Gabo Revuelta y Moyeney Valdés. Entonces vamos a tener una tarde bastante ajetreada para el 22 de julio y sobre todo muy divertida. Alguien que nos está escuchando, Ángel, ¿qué puedes decirle? ¿Cómo invitarlo? ¿Cómo hacer que se interese por estos eventos? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué va a haber? Pues una de las razones por las cuales estamos tratando estamos organizando este foro, este espacio, es precisamente para reflexionar, para analizar, para también denunciar lo que está pasando, las estrategias de despojo que el gobierno actual tiene hacia las comunidades, hacia el pueblo en general, y es una de las razones por las que en este momento hay que juntarnos los que somos diferentes, como bien decíamos al principio, porque esta estrategia de despojo nos afecta a todos y a todas por igual, no solamente a quienes están en alguna comunidad, sino afecta a las personas que vamos caminando por la calle, y pues tener un interés hacia esta vinculación, pues es lo que nos podría salvar de este desastre que se viene. Bien, entonces tenemos el 21 de julio el foro Estrategias de Lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio allá en la nombrada Plaza de la Resistencia, aquí en la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca de Juárez, en el Zócalo de esta capital, y el día 22 la calenda por la Casa Común, que como decías, Valiana, pues es la lucha. Tiene su componente festivo, estamos en territorio comunal, en una entidad con el 80% de la tierra es de propiedad social, y donde más del 70% de los municipios se rigen con sistemas normativos propios que le dicen, usos y costumbres también le dicen, una manera propia, fuera de los partidos políticos, tiene la gente, la mayor parte de la población en Oaxaca, para organizarse, y en esa organización la fiesta y su calenda es básica, ¿no? No podemos imaginar una comunidad sin su calenda anual. Y bueno, pues aquí en esta iniciativa, esta lucha de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, pues tendrá su calenda el día 22. Ya escucharon, va a estar Mare, Advertencia Lírica, Raíces, Tapacamino, Colectivo Musiquero, Grupo Rastrillos, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Rocco, Aldo y Pato de La Maldita Vecindad, también Lengua Alerta, Gabo Revuelta y Moyenei Valdés. Se nos acaba el tiempo en esta emisión, porque vamos a... le comentamos que va a ser una emisión doble. Ahorita estamos con los compas de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, y después vamos a cambiarles de invitados, pero no nos vamos sin agradecerles, Neftalí, Valiana, Ángel, algo que quisieran decirnos, como la gente que nos escuchó y que diga, ah, pues me late, como que estos morros de la campaña nacional traen un rollo chido, ¿cómo le entro? ¿Cómo me incorporo? ¿A dónde llamo? ¿Dónde toco? ¿Qué hago? Pues para la banda que nos está escuchando, pueden encontrar mayor información en la página de la campaña, tal cual es defensamadretierra.mx, o en la página de Educa, educaoaxaca.org, o comunicarse al 51-360-23 para mayor información. También la idea es, pues, que le caigan, ¿no?, a estos dos días. Van a ser dos días bastante intensos, el primero de reflexión, el segundo de fiesta, música, baile, comida. Entonces la idea es que caigan, que escuchen también cuáles las alternativas que se están generando, y que los movimientos sociales en Oaxaca pues no son movimientos que están deteniendo el desarrollo, por el contrario, el movimiento o los movimientos sociales y comunitarios en Oaxaca tienen una propuesta, los movimientos sociales tienen una ruta, un camino, y también tienen su voz. La idea es que le lleguen, que caigan y que escuchen esta voz, que también tiene bastante vigencia en estos momentos de represión, de ajetreo y de amenazas que se vienen por parte de las autoridades. Lleguen, escuchen y participen también en esta iniciativa de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Pues claro, y seguirles invitando a, como decía Nef, a que participen estos dos días. Va a ser el primer día, van a llegar invitados que van a ser muy interesantes, va a ser muy interesante escuchar sus experiencias de cómo están luchando y de cómo están defendiendo a la madre tierra. Y el 22, que va a ser la calenda, igual invitarles a que disfruten, va a haber una banda de música que nos va a estar acompañando en toda la calenda, va a haber baile, va a haber comida, y sobre todo decirles ahora que nos comentaban los compañeros de que tuvieron su reunión, que el grupo de los artistas de la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio están componiendo una canción que va a ser especial para en el marco de esta campaña, y que la estarán presentando este día. Pues no queda más que reiterar la invitación a todas y todos para que nos acompañen el 21 y 22, y pues ahí vamos a estar pues tratando de tejernos, de ver qué hacemos para seguir resistiendo en este mundo. Bien. Gracias, Valiana, gracias, Ángel, gracias, Neftalí, por apersonarte aquí en la Casa Común e invitarnos a estos eventos, el Foro del 21 y la Calenda por la Casa Común del día 22. Convocan las organizaciones sociales, civiles y comunitarias de Oaxaca una, digamos, variada composición. Gracias por habernos acompañado, gracias al jefe Nebo. No le cambie, seguimos en esta Casa Común, pero pues vamos a hacer un... despedimos a nuestro invitado, a Neftalí Reyes, y vamos a escuchar ahorita a uno de los artistas, de los músicos que van a estar en la calenda por la Casa Común el día 22. A Lengua Alerta y Cuyo, con esto que se llama Poder Caracol. Casa Común, Madre Tierra. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente.

es una carrera de obstáculos, porque precisamente nosotros nos transportamos vía terrestre y lo primero que hicimos fue consultar en las agencias comerciales, ¿no? Y las agencias comerciales luego te dicen que te ponen un mensaje, una grabadora que dice que en este momento no hay salidas para Oaxaca, y vemos, prendemos las noticias y vemos que existen noticias un poco negativas, un poco de la imagen de Oaxaca, que Oaxaca pareciera que vive un caos, y entonces uno se va creando un ideario que cuando concretas el viaje a partir de las alternativas que existen, que se han tejido desde hace algunos años, como es los autobuses de la Pantera Rosa, se llama así, de la sección 22, que tienen su sede allá en el Monumento de la Revolución en la Ciudad de México y que salen todas las noches, pues te das cuenta que es posible, y además a precios mucho más económicos, ¿no? que las agencias comerciales. Y entonces pues estoy muy feliz ahí de haber ubicado una alternativa para llegar aquí a Oaxaca junto con mis compañeros de la cooperacha, y pues poder venir a hacer aquí trabajo periodístico, que hace falta hacer eso también. A ver, cuéntanos, Héctor, ¿en qué consiste ese trabajo periodístico que hacen ustedes en la cooperacha? Bueno, la cooperacha es en sí una agencia de información que nosotros bautizamos como Agencia de Información Fresca y Solidaria. Nosotros buscamos temas principalmente de economía solidaria y de cooperativismo, que son alternativas ya sea de organización para realizar un trabajo colectivo, o alternativas reales, concretas al sistema económico capitalista. Y nosotros lo que estamos haciendo en esta agencia de informaciones es visibilizar todas las formas que existen en nuestro país de economía no capitalista, y entre ellas están proyectos de moneda social, proyectos de trueque, proyectos de mucha educación para buscar alternativas a este sistema económico. Entonces ahí en la agencia de información La Cooperacha publicamos cotidianamente, diariamente, noticias, publicamos entrevistas, publicamos reportajes, publicamos galerías fotográficas, publicamos videocolumnas con algunos colaboradores que tenemos especializados en varios temas como soberanía alimentaria, cooperativismo, nutrición, etcétera. Publicamos y este es un portal de internet, esta es una plataforma digital, lo que permite que podamos mezclar todos estos formatos, ¿no? Escritos, galerías fotográficas, videocolumnas y también la parte radiofónica. Podemos estar haciendo series radiofónicas, y la plataforma digital pues nos permite transmitirlo y llegar a muchos, muchísimos lugares. Se acaba de incorporar a esta mesa Pablo Correa, también de la Cooperacha. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo cabina. Oye, pues compártenos, ¿por qué estás tú en la cooperacha? ¿Qué haces ahí? ¿Qué te llevó a participar en este proceso? Bueno, pues el interés periodístico, básicamente, pues en la comunidad ahí nace todo. Nosotros iniciamos con un proyecto periodístico comunitario y con el tiempo pues fue adquiriendo otra dimensión en la Ciudad de México, concretamente en la delegación Coyoacán. Entonces, así como surge una revista mural, rescataba historias de la identidad de los pueblos populares, de los barrios populares, y fue escalando informativamente hasta convertirse en lo que hoy es la Cooperacha, que es ya pues más un medio de comunicación en forma. Bien, entonces, bueno, pues vamos a escuchar, vamos a hacer un corte, una pausa, un puentecito musical. Esto que nos sugieren los compas de la Cooperacha, que dicen que llegó a ser casi casi el himno de la Cooperacha, el vals del obrero con Escape. Quédese con nosotros, esto es Radio Tlayuda, Casa Común, Madre Tierra. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción.

organizarse colectivamente, organizarse cooperativamente es en sí un acto de resistencia, y estos proyectos que estamos documentando son cooperativas, son colectivos que han, a partir de su práctica, han hecho alguna resistencia que puede ser al sistema económico, al patriarcado, por la autonomía, por la defensa del territorio, al mercado, que no quieren entrar al mercado capitalista, que producen muy bien pero no les interesa entrar al mercado capitalista, por una resistencia al trabajo o en la defensa de los derechos laborales, en contra de los monocultivos y agrotóxicos o concretamente contra el maíz transgénico, y por la defensa de la salud. Son más o menos los esquemas que estamos documentando para esta serie de reportajes radiofónicos, y estamos visitando así 12 colectivos. Aquí lo interesante va a ser que este reportaje, estos reportajes se van a transmitir por medios de comunicación también no comerciales, ¿no? Estamos viendo en este momento que hay un como linchamiento mediático a los movimientos sociales, que el papel de las televisoras y las radios comerciales o concesionadas están así como en esta perspectiva muy linchando. Estamos viendo que hay una labor social importante y comunicativa e informativa de las radios comunitarias. Entonces, nuestras principales emisoras van a ser radios comunitarias y radios universitarias, ¿no? Podemos adelantar que se va a transmitir, por ejemplo, en Radio Chapingo, en Radio de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el programa Territorios, en el radio de la Universidad Autónoma de Querétaro, en Tianquistli, y en muchas radios comunitarias como Radio Fogata, que está en Cherán, como Radio Amilcingo. Le ofrecemos también que se transmita aquí en Radio Tlayuda. Y también, yes, my friend. Eso es. Y en las radios de AMARC o de Redes AC, que existe una red ya muy grande de radios comunitarias, y pues la idea es que tenga una gran visibilización y un impacto más amplio. A ver, y además de la Unitierra, la que vinieron a visitar aquí en Oaxaca, ¿qué otras experiencias de las otras 11 experiencias? ¿Cuáles son? ¿Por qué esa selección? Pues mira, como decíamos, son varios ejes temáticos, pero por ejemplo tenemos en Veracruz una experiencia importante que además pues ha escalado en otros estados con esta misma iniciativa, que son a partir de las monedas sociales, concretamente el Tumin, ¿no? Que es una moneda social propia, comunitaria, que se da en un poblado que se llama El Espinal Pequeño, y de ahí empieza a detonar pues una economía distinta, o la intención de hacer una economía distinta a partir de su moneda propia, que busca que los recursos se queden en la comunidad. Y bueno, pues hoy tiene ya también en Oaxaca, en Chiapas, tiene también experiencias. Este está más en el lado de la economía. Está, por ejemplo, también desde el lado del gobierno y la autonomía, y que también está la parte económica a partir de las empresas comunales, como es en Cherán, donde además del gobierno, de su propio gobierno, pues están experimentando y conociendo y haciendo otras formas económicas distintas a través de la administración de empresas comunales, que gestionan sus propios recursos, comunes, ¿no? Ecológicos, incluso, bueno, los recursos naturales de una manera distinta, mejor pensada. Y bueno, ese es otro, por ejemplo, ¿no? Están experiencias de que han buscado en la parte del trabajo, recuperar la fuente de trabajo de una forma digna. Y por ejemplo, ahí tenemos a la cooperativa Tradoc, ¿no? Una llantera que pues ahí tiene un trabajo de lucha importante, ¿no? De recuperar esa fuente y de administrarla democráticamente, ¿no? Esos son algunos, quizá Héctor pueda mencionar otros. Sí, está por ejemplo también la cooperativa Pascual, que surge a partir de una huelga de varios años de los trabajadores, y que aprendieron, ganan la huelga, ganan la fábrica, recuperan sus puestos también de trabajo, y ahora tienen luchar o enfrentarse también a los monopolios, ¿no? En este mercado que las refresqueras implican, ¿no? También están experiencias como la Tosepan, que la Tosepan, a pesar de es una unión muy grande donde 34,000 familias indígenas participan con varias de sus cooperativas, producen café orgánico, pimienta orgánica, tienen un hotel, pero sobre todo también están muy metidos en la parte de la defensa del territorio y en la organización con las comunidades, que son un montón de comunidades en la Sierra Norte de Puebla que se han organizado y lo definen con una gran conciencia de que a partir de ahí viven, trabajan, es un patrimonio que no les pertenece a ellos, sino que les pertenece en general a la comunidad, a los hijos, a los que vienen, ¿no? Entonces tienen esas conciencias y eso también lo estamos documentando. En Las Cañadas, la cooperativa Las Cañadas es un proyecto también muy particular que va a aparecer en esta serie radiofónica, que han recuperado varias hectáreas del bosque de niebla allá en Huatusco, Veracruz, en la zona de Huatusco, Veracruz, y ellos han hecho una cooperativa también que producen orgánico, pero producen para el autoconsumo, solamente en esa zona, producen de muy buena calidad, pero no les interesa llevar esos productos al mercado capitalista, sino que les interesa para su vivir bien, ¿no? Entonces, para su buen vivir. Y así, hay varios. Está, por ejemplo, el caso de la demanda colectiva, donde participan muchos actores, organizaciones, están involucrados, desde académicos, científicos, organizaciones sociales, la misma TOSEPAN participa como cooperativa, y es una demanda que están utilizando una figura jurídica reciente, que pueden utilizar muchas otras organizaciones, y en este caso es para defender un bien común como es, y un bien cultural como es nuestro maíz, ante la entrada de los maíces transgénicos, ¿no? Entonces son así, en general son ese tipo de resistencias y de colectivos y de cooperativas los que hemos identificado y que van a tener su voz en esta serie radiofónica. Valiana, ¿qué se siente que como Unitierra se haya incluido junto con experiencias como la de Cherán o la de la cooperativa del Pato Pascual o la TOSEPAN, ¿no? En este proyecto de documentación de experiencias de sobre cooperativismo que está haciendo la Cooperacha. No, pues se siente bien chido que tomen en cuenta un proyecto como la Unitierra, ¿no? Y que pues estén acá acompañándonos los compas de la Cooperacha y que nos estén compartiendo todo lo que están haciendo, y al vernos comparados con Cherán y con la TOSEPAN, hombre, acá nos sentimos muy halagados por ese por lo que nos están compartiendo. Pero bueno, ahora viendo todos los proyectos y que nos están compartiendo más de cerca, no es lo mismo que nos compartan luego por llamada o por correo lo que quieren hacer, pero ahorita viéndolo ya más en conexión, en persona, pues se nos hace un proyecto muy interesante, y sobre todo que la Unitierra es como un nudo, como un tejido, que estamos conectados con diferentes formas de resistir, no solamente es una forma de resistir, sino que nos resistimos a diferentes cosas, ¿no? Nos resistimos al patriarcado, a los medios de comunicación comerciales, nos resistimos a esta forma comercial igual de la comida. Entonces somos como un nudo de muchas resistencias, y que va a ser muy interesante ver al final el resultado de cómo estas 12 experiencias van a estar tejidas en una misma forma de expresar. Y sobre todo también nosotros le echamos el ojo a la Unitierra porque también se resisten a la educación tradicional, ¿no? A las formas de educación, a las formas de aprender. Entonces nosotros venimos aquí a entrevistar, a conocer qué es lo que están haciendo la Unitierra, cómo le están aportando a estos modelos de educación que nos decían los compañeros de aprender haciendo, ¿no? Que nos decían los compañeros de aprender cosas que nos van a servir en la práctica, ¿no? Y eso también para nosotros es una resistencia, ¿no? La educación tradicional o la educación estatal o gubernamental, la que tiene la palomita de Nuño, pues esa no nos interesa la otra tipo de educación, visibilizarla. También existen otras formas de aprender, y eso de eso se trata también Cooperativas en Resistencia. Bien, lamentablemente, compas, se nos acabó el tiempo en esta casa común, Madre Tierra, pero quisiera para cerrar que nos dijeran en esta documentación sonora que están haciendo de 12 experiencias organizativas en distintas partes de nuestro país, ¿qué es lo que más les ha sorprendido? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de este, digamos, abanico variopinto de experiencias de lucha, de resistencia? Mira, nosotros tenemos mucho tiempo, muchos años de conocer este tipo de experiencias, y yo creo que es bien difícil hablar de cuál nos sorprende, pero yo creo que el punto está en que, y esto puede dar cuenta de cómo cómo hay muchísimas iniciativas de este tipo, es que nunca dejamos de conocer nuevas. Y yo creo que ante ese pesimismo que está luego pues muy generalizado en la población de que pues no se pueden hacer las cosas, de que no se puede cambiar, este tipo de experiencias y las que vamos conociendo cada vez nos van diciendo de que sí se puede hacer en un hecho comunitario, local, se puede transformar de alguna manera pues nuestro entorno, nuestro país o el mundo, si se quiere ver así. Entonces yo creo que esa es de las sorpresas. Nosotros nunca hemos dejado de conocer nuevos proyectos, ¿no? Algunos más, con más impacto, algunos con cosas valiosas en un eje particular, pero todas esas experiencias al final nos dicen que se está transformando este país. Quizá no al ritmo que queramos, ¿no? Pero se está transformando y ahí hay que echarle ojo ahí. Yo creo que esa es la importancia de difundir estos procesos, ¿no? De que digan, oye, pues acá hay una experiencia que nos puede decir por dónde o nos puede decir písenle acá o no le písen acá, ¿no? Yo creo que ese, ahí está lo valioso de esto. ¿Cuándo se presenta, ya para terminar, cuándo se presenta el resultado de esta exploración que están haciendo? Vamos a presentar el 23 de julio y ese día ya estaremos, digamos, difundiendo a través de las vías de internet libre pues estas producciones, y también haremos una pequeña presentación allá en la Ciudad de México, concretamente en el Huerto Verde. Entonces pues ahí seguramente les estaremos informando aquí a Radio Tlayuda pues de ya del arranque, ¿no? Al final las radios podrán decidir si las quieren transmitir semanalmente o agarrar su propio ritmo, pero lo que queremos es que tengan la serie completa. ¿Dónde pueden consultarla? ¿Quién nos está escuchando? ¿Tiene alguna página web? Sí, nosotros, pues los contenidos de la agencia están disponibles en lacooperacha.org.mx. Ahí estamos, pues prácticamente diario produciendo información. Muy bien, gracias Pablo Correa, gracias a Héctor Bautista de la Cooperacha, Agencia de Información Fresca y Solidaria. Gracias, un honor estar aquí y pues un saludo a todo el auditorio. Gracias a Valiana Aguilar, a Ángel Q, gracias allá al jefe Nebu que desde el cuarto de máquinas hace posible esta transmisión. Gracias allá arriba en la estratosfera a nuestro compa el tiburón mágico que está domando nuestro satélite orbital, el satélite orbital de Radio Tlayuda, para que esta señal salga lo más chido y lo más lejos posible. Sobre todo, gracias a usted por escucharnos, por acompañarnos en esta casa común. Madre Tierra, no le cambie, sigue la programación del viernes de Tlayuda aquí en Radio Tlayuda. Hasta prontito. Nacho no Juan Rajingo, tu cuan guane, ni hago chinego. Ka nawe raji ne ma kwe na ni tiki ngone no kwa tiki ga si gunda ga ni nga nya ho ta si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio presentaron Casa Común Madre Tierra.